Tengo una novia que es muy caprichosa. Cuando yo la beso, ay, me dice cosas, cosas muy sabrosas que a mí me provoca. Besarla prontito, prontito en la boca. Ay, papá, tócamela, tócame las manitos que te quiero besar. Bésame suavecito, me haces estremecer. Ay, papá, tócamela. Tócamela, tócame las manitos que te quiero besar. Bésame suavecito, me haces estremecer. Ay, papá, tócamela.